Si tú sabes perder tu tiempo, entra a mi perfil. Si tú sabes perder tu tiempo, entra a mi perfil. Un video, mami.